Somos sus animales de radio de confianza, haciendo un repaso por las 60 mejores canciones del siglo XXI escogidas por ustedes, tabuladas por Dayana Rodríguez, Uribe DJ y Alejandro Marín. Les acompañamos en este programa especial dedicado a esas canciones que han marcado el espíritu del nuevo milenio, y en el puesto número 39, para continuar nuestra segunda entrega de este gran especial, se encuentra Bruno Mars con Mark Ronson y Uptown Funk. Una canción que le da título a un álbum ganador del Grammy, que es fantástico además el álbum completo, ¿no? El Uptown Special. Sí, el Uptown Special, que tiene una edición en vinilo bien bonita, amarilla. Si a usted le gustan los vinilos, muy recomendada que la busque. Gran canción esta, ¿no? Producida por el mismo Mark Ronson y por Jeff Pasker. Esa participación de Bruno Mars que se volvió ya icónica. Canción que ha sonado desde 2014 hasta el día de hoy. Lleva 10 años ya. Ah, no, mentiras, todavía no. En noviembre cumple una década esta canción. Ronson es famoso por haber sido el productor de Back to Black de Amy Winehouse, un joven muy talentoso en la producción que comenzó su carrera haciendo pequeñas canciones a comienzos de los 2000 y que ya para cuando se junta con Bruno Mars ha adquirido una reputación como uno de los más importantes de esa segunda década de los 2000 junto a Basker, quien había sido un colaborador muy importante tanto para Jack Antonoff en la producción de ese álbum debut de la banda Fun, conocido como Some Nights, como para Lana Del Rey, con quien hizo el álbum Born to Die. Y el puesto número 38 es para una de nuestras bandas favoritas y más X del mundo mundial. Se trata de U2. All That You Can Leave Behind, el álbum con el que comenzó U2 este siglo precisamente, y una de esas canciones que la gente recuerda mucho por el video. No, ese era el video en el que ellos estaban como en una pista de un aeropuerto y pasaba el avión por encima de ellos. Y tiene como esa iconografía que es muy reconocible, ¿no? Beautiful Day, una de esas canciones que arrancando el siglo XXI de todas formas evoca un poquito como los sonidos ochenteros y noventeros de U2, ¿no? Sobre todo con la guitarra de The Edge. The heart is a blue. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Número 37 en Animales de Radio y lo mejor del siglo XXI, escogido por ustedes, la nación de más música, son los Kings of Leon con Sex on Fire. Este es de su cuarto larga duración, se llama Only by the Night, ese álbum. Ellos se hicieron famosos a comienzos de los 2000 en la explosión del indie. En ese momento en que los Strokes eran los reyes del mundo, los White Stripes les seguían de cerca a los Kings of Leon desde el sur de los Estados Unidos, aportaban un granito de arena a esa explosión del indie con una combinación entre el rock country muy famoso de la década de los 70 en bandas como Eagles y Creedence Clearwater Revival y el espíritu del rock de garaje, y ya con Sex on Fire se acercan a la gloria del pop. Porque esta es su primera gran canción, probablemente su único número uno. El álbum por el que yo llegué a los Kings of Leon. Yo llegué tardecito a los Kings of Leon con el Only by the Night, la canción que le escribió Caleb Followill a la que es ahora su esposa, la hermosísima Lily Aldridge, modelo, actriz en aquella época, pues una de esas canciones fuertísimas en las nominaciones al Grammy. Estuvo nominada a Mejor Canción de Rock, ¿no? En su momento. Y tiene un video musical que recuerdo muy especialmente porque habla de dos pecados capitales, refleja o representa dos pecados capitales a partir de una sensación física humana, muy humana, que son la lujuria y la gula manifestadas a través del hambre, porque son los Followill completamente aceitados, algunos de ellos luciendo muy sexys, pero también comiéndose unas alitas de pollo y embadurnándose los dedos de barbecue sauce, de salsa barbecue, un también concepto muy cercano a quienes son ellos, ya que son del sur de Estados Unidos, de Nashville. Usted que habla de alitas, y yo soy malo para el picante, pero siempre me he quedado pensando, esto no tiene nada que ver, pero sería el único, la única excepción que yo haría para comer alitas picantes sería el programa Hot Ones. Ese sería lo máximo. Y vamos a continuar nuestro listado. Aquí está en el puesto número 36, una de las bandas también muy importantes de la explosión del indie en la década de los 2000, que sucedió puntualmente en la ciudad de Nueva York. Creo que allí comenzó ese reavivamiento de la música rock independiente, que en la década de los 70 había sido liderada por bandas como los Talking Heads y como los Ramones y Television. LCD Sound System con Home. Un movimiento liderado por James Murphy, como dice usted, pues una banda que en aquellos momentos, comenzando el siglo, pues fueron un referente bien importante. Y este álbum, This Is Happening, tiene una de esas canciones, la canción Home. Spike Jonze estuvo metido también en toda la realización visual de ellos. Creo que también todos estos videos musicales y estas realizaciones que hizo Spike Jonze en esa época para LCD Sound System fueron la guía o la hoja de ruta para muchas de esas bandas en aquel momento en cuanto a sus realizaciones visuales, ¿no? Sí, creo que es importante mencionarle a la gente quién es Spike Jonze, un director de cine que se hizo muy famoso por sus colaboraciones muy cercanas a otra banda muy querida por Nueva York, que son los Beastie Boys. Jonze fue el director de un video muy famoso de los Beastie Boys, donde se disfrazan de policías e imitan a las series de televisión de policías de la década de los 80, el video de Sabotage de 1994, y Jonze vuelve y aparece como este gran acompañante de la cultura musical de Nueva York junto a LCD Sound System. Y para que usted tenga ahí también por encima cosas que hizo Spike Jonze, él fue el que hizo Cannonball para The Breeders, gran canción de la era MTV, fue el que hizo Buddy Holly para Weezer, estuvo dentro de la carrera de Daft Punk en sus comienzos con Daft Punk y muchas cosas más. Así que aquí está, como parte de este gran listado de las mejores canciones del siglo XXI, LCD Sound System con Home. We'll be right back. nothing will last. You might forget the sound of our voice. Still, you should not forget, yet don't forget the things that we laughed about. De radio en la X. Say you won't. Leños y Carbón se disfruta del sabor de la parrilla local. Ven a Leños y Carbón y disfruta de nuestros mejores cortes a la parrilla. Y comparte momentos inolvidables con amigos y familia. Visítanos en Leños y Carbón, nuevos restaurantes Unicentro y Parque La 93 en Bogotá. Te esperamos. Animales de Radio, en la X. La casilla número 35 es para Redbone, de Childish Gambino, de su álbum Awaken My Love. Sí, Donald Glover es un hombre real, un tipo muy talentoso, ¿no? Actor, compositor, escritor, músico y además intérprete. Director cinematográfico también. Su alter ego, pues, es Childish Gambino en el mundo de la música. Acaba de anunciar que le va a poner fin a ese alter ego, que ya Childish Gambino no va más. Él lo había dicho hacía un par de años, dijo, quiero poner a descansar este personaje porque finalmente es lo que es, un personaje, y lo ha hecho con un álbum nuevo que se llama Bando, Stone and the New World, que además vendrá acompañado de una película. ¿Será que sí se mantiene en eso? Porque acuérdese que The Weeknd también dijo que se iba a quitar el The Weeknd y no ha sucedido. Creo que es más difícil para The Weeknd quitarse el The Weeknd que para Donald Glover quitarse el Childish Gambino y adquirir otro personaje, pero quién sabe, vamos a ver cómo funciona. Pero sí siento que es un poco más artístico Gambino a la hora de pensarse de otra manera que The Weeknd, que es cierto que ya está como demasiado relacionado con su personaje de carácter musical, con su personalidad artística. Esta canción es especial porque, al igual que muchas otras canciones que usted ha mencionado en su programa 125, es un éxito durmiente o un sleeper hit. Cuéntele a la gente un poco de qué se tratan los sleeper hits. Pues son esas canciones que básicamente se lanzan en algún momento y no llaman la atención del público o de la crítica y se quedan ahí como en espera y de un momento a otro resurgen, puede ser meses o años después. En el caso de esta canción particularmente, tuvo un lento ascenso en los listados porque comenzó cuando se lanzó como en la parte muy muy abajo del Hot 100, entró como en casi el puesto 90 y fue subiendo como al número 75 después hasta lograr llegar al top 10 y ser una canción que de inmediato entra a la radio prácticamente 2 años después de su lanzamiento, 1 año después de su lanzamiento, creo, un es año. Es correcto, más o menos. Continuamos con una canción que le dio título al álbum The Suburbs de Arcade Fire de 2010. Se lanzó a mediados de ese año. Recuerdo que la primera vez que supe de esta canción fue porque se lanzó en una edición limitada, creo que para un Record Store Day, en vinilo, en sencillo, porque esta canción creo que venía, eran 2 canciones en una sola, ¿no? The Suburbs y Month of May. Y otra cosa interesante para cerrar esta historia de esta canción que ustedes escogieron como parte de este listado de las mejores canciones del siglo XXI es que The Suburbs, el álbum completo, venía acompañado además de un mediometraje que también había sido dirigido por Spike Jonze, de quien hablamos también hace un rato a propósito de LCD Sound System. Así que aquí está, en el puesto número 34, Arcade Fire con The Suburbs.

sea, de ese álbum, la canción de la que estamos hablando, I'm Still In Love With You, es mucho más reggae, da un tempo con un poquito como de R&B, ¿no? Tiene la voz de Sasha, ¿era que se llamaba la cantante? Sí, el disco tiene los inicios de lo que sería la invasión del reggaetón. Porque sí, es un dancehall que además sienta las bases de lo que vendría a suceder una década después en la música con la llegada de artistas como Drake. Pero pues interesante eso que dice usted. Entonces el tipo pues fue parte como de la construcción de todo lo que hasta el día de hoy sigue sonando en latino, ¿no? Así es, y creo que es esencial como colaborador para muchas cosas que han pasado y que si bien no tienen el elemento raizal del dancehall, cuando meten a Sean Paul se vuelven un éxito contundente. Con Beyoncé, usted pone a Sean Paul en una canción de Beyoncé, se vuelve número uno. A Sean Paul en una canción de Dua Lipa, se vuelve número uno. Es uno de los colaboradores más lucrativos que tiene la industria y una figura excepcional de música antillana, de música caribeña, y además un hombre que se dedicó a la música después de haber sido, ahora que estamos en época de olímpicos, representante de Jamaica en el equipo de natación en la década de los 90. No le creo, yo esa sí no me la sabía. Fue nadador profesional y fue un excepcional nadador. O sea, le va tan bien como a Justin Bieber en el pop, en cuanto a colaboraciones. Así es. O sea, es el go-to para meter una colaboración en una canción. Es un colaborador excepcional, donde usted pone a Sean Paul, pone un muy buen éxito. Y vamos a continuar con Gran Bretaña, con una canción muy de nuestro repertorio y que pues obviamente hace ver que nuestros oyentes han estado con nosotros durante los últimos 15 años. Se trata de Rudimental en el siguiente puesto. Y además una canción que, bueno, hace parte de su álbum debut, un álbum llamado Home, que estrenamos aquí en La X en su momento. Uno de esos artistas que han hecho parte de esta nación. Y con un cantante que me da mucha lástima que su delicado estado de salud no le haya permitido continuar, porque es John Newman, que tiene una voz increíble y que ha estado un poco retirado de la música pues debido a sus temas personales. Era un momento de interesantes movimientos en la electrónica y fue también uno de esos primeros números uno del drum and bass. Y el drum and bass, que no es fácil para la radio, ¿no? Para nada. Lo logra Rudimental con el álbum Home. Y ya una vez se mete a la radio, pues creo que se ha salido también con la suya en otras canciones a partir de ese momento hacia acá, que han funcionado muy bien para la radio y tienen esos elementos de drum and bass muy, muy claros. Puesto número 32 de las mejores canciones del siglo XXI escogidas por ustedes en Animales de Radio, Feel the Love, Rudimental y John Newman. I can feel it all. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Seguimos haciendo el repaso por las 60 canciones más importantes del siglo XXI escogidas por ustedes aquí en la X Más Música. Nuestra compañera Dayana Rodríguez nos ayudó a tabular los resultados de una encuesta que hicimos a través, puntualmente, de X, de Twitter. Y estas son las canciones que quedaron mejor clasificadas por ustedes en orden de votación y de conteos. En el puesto número 31 se encuentra Paper Romance de Groove Armada, un dúo británico que por allá en 2009-2010 lanzó un álbum muy influenciado de sonidos setenteros y ochenteros. Usted oye a New Order, a Bowie, a Fleetwood Mac en ese álbum, a Roxy Music, el álbum Black Light, de donde sale la canción de la que estamos hablando el día de hoy, Paper Romance. Qué preciosura de canción y qué joya de dupla de productores y músicos son los Groove Armada. Todo lo que han hecho suena bien. Y me parece curioso que la gente haya escogido Paper Romance, ¿no? Porque de todas formas Groove Armada tiene canciones que fueron muchísimo más grandes, como Super Styling, por ejemplo, como I See You Baby, ¿no? O At The River, por ejemplo, que pensaría uno que hubieran podido quedar en el listado, pero bueno, la gente escogió Paper Romance. Y en el puesto número 30 se encuentra 50 Cent, Curtis Jackson, con una canción de su álbum debut, Get Rich or Die Trying, donde estaba In The Club, pero en este caso, la colaboración con Nate Dogg hace de esta una de sus favoritas del siglo XXI, se llama 21 Questions. Que tiene toda la esencia de Barry White en ella, porque fue la inspiración inicial, una canción llamada It's Only Love Doing Its Thing de Barry White, es el punto de partida, pues para que 50 Cent saque ese lado romántico que no le conocían, que el mismo Dre le decía, pero usted qué hace haciendo eso tan meloso, si usted no es así, usted es un rapero agresivo. Dijo, no, yo tengo mis dos lados, hermano, y quiero experimentar por ese, y le funcionó bastante bien. Una de las grandes baladas de hip hop de todos los tiempos, ¿quién lo creería que viéramos a la vuelta del siglo raperos haciendo baladas? Y yo creo que la tendencia la arrancó el hoy infame Puff Daddy con su canción I'll Be Missing You, pero la retoma muy bien 50 Cent también desde Nueva York, pero con el apoyo de uno de los grandes productores de todos los tiempos, Dr. Dre, y también la sociedad con Eminem, que construyen a este $6 million rapper. Muy hombre nuclear. Esa era como la estética que se proyectaba de él. Si se ha dado cuenta, el tema del hombre nuclear hace parte fundamental del sample y del lupeo de In The Club, por ejemplo. Sí. Pero bueno, estamos hablando de 21 Questions. Y aquí está, en el puesto número 30, 21 Questions de 50 Cent. New York City. You gotta love it. I just wanna chillin', catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. I provide everything you need, and I like your smile. I don't wanna see you cry. Got some questions that I gotta ask, and I hope you can come up with the answers, baby. Girl, it's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Would you love me if I was down and out? Would you still have love for me, girl? If I fell off tomorrow, would you still love me? If I didn't smell so good, would you still hug me? If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? If I went back to a hoopty for my bands, would you poof and disappear like some of my friends?